publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Para el cambio que vendrá. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop, mejor conocido como Tiempos Violentos. Ni el fútbol, ni la gripe, ni la bombita que se nos quemó acá en el estudio pueden impedir que comience este programa. ¿Vos querés ser alguien? ¿Realmente querés ser alguien? Bueno, preocupate por ser alguien para vos mismo primero que nada. Dios no existe, tus viejos no tienen todas las respuestas, tus amigos están en la misma que vos, la sociedad no se conmueve a menos que haya un gran escándalo involucrado, al único al que tenés que responderle por tu reputación es a vos. Y si no, fíjate lo que te dice Blacky Loles y los suyos en I Wanna Be Somebody, yo quiero ser alguien, esto es Wasp, abriendo el Tiempos Violentos del día de hoy. Yeah. tiempos violentos. Qué maravilla estos tipos. Allá por el 84, cuando todavía no había nada, dando vueltas, de golpe te pusieron un video de esto, porque imagínate, veníamos de una dictadura, de tiempos muy grises, y ver a estos cuatro locos que, bueno, hacían acordar un poco a Kiss, por supuesto, ¿no? Pero iban mucho más allá, porque tenían a este Blacky Loles, que era un urso gigantesco que revoleaba la melena negra y ceniza, y los otros que te ponían una cara terrible mientras escupían sangre, las chicas encadenadas a los costados, las cámaras de tortura, la música, todo junto, era un impacto visual y sonoro de primer nivel. Y bueno, así nos quedó en la cabeza, y aprovechando que el sello Icarus ahora reeditó el primer disco de Wasp y va a reeditar lo siguiente, bueno, está muy bien arrancar así el programa. Programa el de hoy, que tiene montones de premios, che, y vamos a arrancar con eso precisamente, ¿eh? Porque nuestro Facebook, es decir, en Tiempos Violentos 959, vas a ver aparecer una foto mía con los premios del día de hoy jugando el sapo, a ver si embocás, che. Acá tenés, por ejemplo, Gunner, Vibrión, todos CDs que nos alcanzaron las propias bandas. Hoy es un día plenamente nacional en los regalos, Corsario Negro de Córdoba, Purple Nights de Mar del Plata, 2112, bueno, un montón de cosas que incluyen también entradas, porque Gunner nos invita el sábado 8 de septiembre a su show en Gear Music y hay dos pares de entradas, Ténganlo en cuenta. También la gente de Magnos y Gusanos Hell Machine va a estar haciendo el sábado 15 de septiembre un show en Gear y nos mandan, por supuesto, tres entraditas para sortear entre los oyentes, los que tienen que adivinar lo siguiente. Me van a ver ahí con los regalos, pero el punto es este. Tengo puesta una remera. Es obvio de quién es la remera y a qué disco pertenece. La pregunta es, ¿qué baterista toca en ese disco? Eso es lo que hay que contestar. ¿Qué baterista toca en ese disco? No importa que seas el primero en contestar. Lo importante es que conteste y después sorteamos de ahí alegremente. Y mientras tanto, ¿querés escuchar lo nuevo de André Matos? Sí, sí. André Matos, solista, sacó otro disco solista, The Turn of the Light, o sea, el cambio de las luces, podríamos traducir más o menos libremente, y un poquito de power metal, no nos va a venir bien, del ex Angra y Shaman. Oversoul, el primer corte de André Matos. Right when it begins, you gotta join that game. looking for respect. To be someone, they force you to pay. They lead you to crave. From now on, they'll be behind your needs. You do what they say. Can choose your own way. Right when it's too late to turn back. Every time they reach their goals, you step but you don't know. Can't you sense the oversoul? The spirit. Mantenete enganchado que hoy sorteamos las entradas, no, perdón, el meet and greet. Sorteamos para ver a Cold Chamber, para conocer personalmente a la gente de Cold Chamber. La gente dejó justamente en nuestro blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com, su nombre y su número de documento para participar de este meet and greet. Bueno, dentro de un ratito sorteamos. 13 y 14 de septiembre, ya lo debes saber, Megadeth vuelve a la Argentina una de sus tantas vueltas. Es el cumpleaños del Colorado, va a haber Peace Sells, va a haber Countdown to Extinction. Y de hecho, en el día de hoy, el Twitter va a decidir, gracias a sus poderes oraculares, cuál de estas dos alternativas cierran el programa. El oráculo de hoy del Twitter realmente es para fans de Megadeth, pero a esos fans que realmente se la saben toda, que la tienen muy clara y que no se les escapa una. A ver si vos del otro lado que estás con el Twitter sos capaz de decidir entre estas dos cosas. Resulta que cuando Megadeth comenzó, había un baterista y un guitarrista que tenían una onda jazzera muy particular. Me refiero a Gar Samuelson, baterista, y a Chris Poland, que era el guitarrista. Después del segundo disco de Megadeth, después de Peace Sells, obviamente, esa impronta de jazz se fue perdiendo un poco en el grupo, pero cada uno de estos personajes siguió su propio derrotero y en algún caso armaron una banda. Curiosamente, los dos armaron una banda con un hermano, ¿eh? Por un lado estaba Gar Samuelson con Fatal Opera. Pobre Gar Samuelson, murió en el 99 a los 41 años, pero aún así llegó a armar esta banda Fatal Opera y llegó a sacar un par de discos. Por el otro lado, Chris Poland, que sacó algún disco solista, también armó una banda que se llamaba Damn the Machine. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Bueno, hoy vas a decidir entre esas dos posibilidades. Si querés escuchar la banda del guitarrista de Megadeth, de aquellos dos primeros discos que se llamaba Damn the Machine, o si querés escuchar el disco de Fatal Opera, que era la banda del baterista de Gar Samuelson, que lamentablemente ha fallecido ya hace tiempo. ¿Sí? Así que en el Twitter, que si no lo tenés, te lo paso, por supuesto, es @violentos-959. Podés votar, por un lado, Damn the Machine, por el otro, Fatal Opera. Ya vamos a tirar alguna cosita más, e incluso vamos a tirar un adelanto de los discos para que puedas decidir mejor qué tanto. Y ya que te cuento lo de Megadeth, sabés también lo de Robert Plant. 1 y 2 de noviembre en el Estadio Luna Park, directamente del póster a tu mesa. Porque yo no sé con qué delirabas vos a los 15 años. Yo deliraba con cosas como esta. Led Zeppelin, Four Sticks, Cuatro Palos. ¿Alguna vez te preguntaste, si llegaste a mirar la letra, por qué este tema se llama Cuatro Palos? No tiene nada que ver, en ningún lugar se menciona nada, ni hay en la letra ninguna referencia a Cuatro Palos. Pero el tema se llama Cuatro Palos porque Bonham, el baterista, no pudo sacar bien el ritmo en la primera toma y se quedó con toda la bronca. Entonces se trajo un set doble, es decir, dos pares de palillos para en la siguiente toma meterle el tema completamente a gusto. Y le pegó tan fuerte que quedó esto. Maravilla total. Led Zeppelin con Four Sticks en tiempos violentos. Así nomás. Try to- volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Pasa sin golpear. Y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. En septiembre viene la banda que más veces vino a nuestro país. Colorado de contento te vas a poner al saber que además cumple años su líder, el que declaró que acá están los fans más grandes del mundo. Vienen Megadeth, presentando P-Cells y Countdown to Extinction. Jueves 13 y viernes 14 de septiembre, estadio cubierto Malvinas Argentinas. Anticipadas en Locuras, volumen 4 y por sistema Ticketek. Vení a la fiesta de la Filarmónica del Colorado. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Viví el mejor boxeo en Teis Sports. El sábado 15 de septiembre, en vivo desde Las Vegas. Por el título mundial CMB mediano. Sergio Maravilla Martínez frente a Julio César Chávez Jr. El combate más esperado del año. Vivilo también en Teis Sports HD. El triunfo de la música. La leyenda del rock nacional vuelve al Luna. Charly García presenta 60x60 en vivo. 29 de agosto, 4 y 6 de septiembre, 21 horas, Luna Park. Entradas en venta por sistema Ticket Portal, llamando al 53530606, en www.ticketportal.com.ar y puntos de venta. Charly García sigue escribiendo la historia del rock nacional en vivo en el Luna. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Vamos a presentar una novedad aquí en Tiempos Violentos. Me refiero al disco nuevo de Exdeo. Si no conoces la banda, es una banda canadiense. El cantante Mauricio Iacono pertenece a Cataclysm, una banda que podríamos situar dentro de lo extremo. Canta con voz muy podrida siempre. Y esta banda, Exdeo, es algo así como una banda paralela en la cual se decidió abordar un tema romano, es decir, todos los temas romanos. Por eso, este segundo disco se llama Calígula, haciendo referencia al emperador enloquecido del mismo nombre. En realidad, ese era un apodo, lo de Calígula, lo deben conocer. Calígula le llamaban a este emperador, porque cuando era chiquito, le gustaba calzar botas militares claveteadas y lo llamaban botita. En latín, Calígula significa eso, botita, botita militar. Bueno, la cuestión es que esta historia romana no solamente está tomada desde el lado de un solo emperador, sino de varios episodios. El segundo de los temas del disco es uno que se titula The Tiberius Cliff, Exile to Capri. Es decir, el acantilado de Tiberio, exilio a Capri. Yo creo que es muy difícil explicar toda una historia de Roma, sobre todo cuando lo tenés que hacer en una sola letra. Por eso yo, si querés, te lo amplío un poco antes de pasar el tema. La cosa es así. El primer emperador de Roma fue Augusto. Normalmente es donde falla todo el mundo en los exámenes, porque todo el mundo pone Julio César. No, error. El primer emperador fue su sobrino, Augusto. Ahora bien, Octavio Augusto, para mayores referencias. Ahora bien, el segundo y el que empezó a darle mal nombre a los emperadores romanos fue un tal Tiberio, Claudio Tiberio Nerón. De hecho, a este Tiberio la gente le tenía muy poco cariño, todo lo contrario de Augusto. Este Tiberio era una especie de hijo adoptivo, un hijo de otro matrimonio de su esposa Livia, y ya desde muy joven había mostrado un carácter amargado, complicado, oscuro, que justamente se fue acentuando con la edad y llegó a tener mucha edad. Por lo tanto, cuando asumió funciones en Roma, a la muerte de Augusto y luego de que su madre sacara del medio a muchísimos contendientes al trono, este Tiberio demostró ser uno de esos tipos que prefería recluirse antes que mostrarse a la multitud. Como el tipo se recluyó en la isla de Capri, a la que hace mención el tema, la gente empezó a tejer sobre él una serie de fantasías que tal vez tuvieran algo de cierto, pero también algo de exageración. Se decía que tenía una cámara en esta paradisíaca isla de Capri, en la que solamente cabía pornografía. No vayas a pensar que la pornografía es algo de nuestros tiempos únicamente. A veces traían de Esmirna o de Elefantiadis una serie de grabados con posiciones no tan estrambóticas, sino posiciones que se podían imitar alegremente. Y este emperador tenía además un montón de muchachas y muchachos repartidos por los bosques de la isla de Capri, que a su paso le hacían gestos obscenos invitándolo a algún tipo de fiesta amorosa. Tengan en cuenta que Tiberio, cuando se retiró a Capri, tenía 60 y pico de años, o sea que sería bastante difícil despertar los apetitos del viejo emperador. Pero no obstante lo intentaban, y tanto así que tenía una cohorte de tipos a los cuales se les llamó esprintianos, esto significa algo así como maestros del amor, que eran chicos, chicas, travestis, había de todo un poco, habría enanos, habría de todo, qué sé yo. La cuestión es que estos esprintianos inventaban todo el tiempo formas de excitar el apetito sexual del emperador. Se comentaba más todavía, se comentaba que tenía niñitos adiestrados, cuando digo niñitos digo abajo de los 10 años, que se tiraban con él a la pileta, pasaban por debajo y jugueteando le mordisqueaban los genitales, el escroto. Bueno, una delicia este tipo, imagínate cómo era. Y además de eso, si querés añadirle, que había desarrollado un gusto por los lactantes, es decir, por los chicos recién nacidos que tomaban la teta y se hacía arrancarlos de la teta materna para hacerle chupar su propio pezón. Todo esto que te estoy contestando, que te estoy contando, no es del mejor gusto posible, pero la historia no siempre lo es, imagínate. La cuestión es que, además de todas estas perversiones de tipo sexual y otras de tipo alcohólico, porque lo llamaban también, se llamaba Claudio Tiberio Nero, en latín le llamaban jodiéndolo, Viverius Caldius Mero, las tres palabras significa bebedor, como para indicar que el tipo se tomaba absolutamente todo, sobre todo en sus épocas en que estaba al frente del ejército, que fue un militar destacado en su juventud. Bueno, cuando finalmente en Roma no quedaba nadie más que este emperador manejando la isla de Capri, desde ahí enviaba a un tipo que imponía el terror sobre los habitantes, solicitándoles sobre todo sus ingresos. ¿Cómo era esto? Había delatores y a los delatores se los premiaba con una comisión. Entonces, si vos ibas y delatabas a alguien, cuando a ese alguien le arrancaban sus propiedades, el delator se quedaba con una comisión. Esto fue una práctica que Tiberio llevó a cabo durante muchos años. Y cuando su principal brazo derecho, que se llamaba Sellano, cayó por desconfianza del propio Tiberio, nombró a otro que se llamaba Macro y continuó con eso. Mirá la batalla que le estoy dando a la gripe, notá, es importante. Bueno, la cuestión es la siguiente, que aparte de estas características de lo sexual o de lo alcohólico, el tipo parece que gastaba una crueldad muy particular. Y esa crueldad tenía que ver con el maltrato hacia casi todo lo que se le acercaba. Por ejemplo, esta es una anécdota que cuenta Suetonio en su libro Los 12 Césares. En algún momento, un pescador pescó un barbo. Un barbo es un pez con unas escamas muy duras y este era un ejemplar de gran tamaño. Y como estaba pescando cerca de la isla de Capri, que era infranqueable por un lado y por el otro tenía un puerto muy accesible, pero bien custodiado, el tipo dijo, voy a sorprender al emperador y le voy a regalar este magnífico ejemplar que acabo de pescar. En el reino de las malas ideas ranquean, sabelo. Y esta era una pésima idea. Trepó el acantilado con el pescado y se le apareció a Tiberio y a las guardias con semejante regalo. Tiberio entonces dijo, así que este es un regalo del rey del mar para el rey del mundo. Bueno, y le pasó el pescado con esas escamas filosísimas por la cara. Sí, mal. El pobre tipo, hecho una máscara sanguinolenta, comentó algo que apenas era audible y le pregunta a los que iban con él qué era lo que trataba de decir. No, dice que también te trajo unas langostas, que hubiera sido peor que le pasaras las langostas. Las malas ideas son así. Cuando las comunicás, crecen. Entonces Tiberio también le pasó las langostas por encima hasta desollarle la cara. A continuación, lo hizo arrojar por el acantilado de vuelta a donde había venido, matándose alegremente entre las rocas de abajo. No solo eso, a los guardias que permitieron que el tipo llegara hasta él, también los hizo arrojar. Y hacía arrojar, así, a todos aquellos que se acercaban y que no tenía él intenciones de recibir de buena manera. Incluso algunas embajadas que dicen recibió y que trató del mismo modo, matando al mensajero, como se dice comúnmente. El tipo vivió muchos años, lo toleraron muchos años, sobre todo porque estaba fuera del alcance del pueblo romano, pero en algún momento murió y el grito de toda la ciudad fue Tiberio al Tíber, al famoso río que pasa por Roma y que es fruto y origen de tantas leyendas. Tiberio al Tíber, así decían, y nosotros directamente al tema de Ex Deo, que se llama El acantilado de Tiberio, exilio a Capri. Fíjate vos cómo lo hace esta gente, que yo no entiendo por qué canta podrido este tipo de historias que tal vez no lo ameritan. Pero aquí está. We'll be right back. Y al ritmo de Watershed, vamos a anunciar los ganadores del Meet and Greet de Cold Chamber. Te evito el suspenso, de una. Van los cuatro ganadores, atención, Ricardo Vera Escobar. Número 2. Pablo Tuyos. Número 3. Natalia Soledad Figueredo. Número 4 y último. Julián Jesús Altimari. Repito. Ricardo Vera Escobar. Pablo Dullos, Natalia Soledad Figueredo, Julián Jesús Altimari. Por favor, estos cuatro ganadores, comunicarse a violentos@fmrockandpop.com. Repito, violentos@fmrockandpop.com y dejar dirección de mail y número de teléfono. Serán contactados por la producción del evento para el Meet and Greet con Cold Chamber. Toma mate. Y mientras tanto, nosotros vamos a escuchar buena música. ¿Se acuerdan de aquel maravilloso disco de Extreme que se llamaba Pornograffiti, que salió en 1990? No, porque si vos creíste que Extreme es solamente More Than Words, estás muy equivocado. Fíjate esta guitarra, fíjate este tema con este sabor tan particular. Un tema dedicado a los misóginos, Human Woman Hater. Esto es Extreme. ¡Cuánta alegría, mi viejo! Necesito algo, ¿sabes? Sí, vos dirás. Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré algunas cositas por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco. ¿Cuánto me podés vender? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Cuánto sale? Dale, dale, dale. Pero, para. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? Yo quiero... ¡Adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Este es un gol en una AM. Y este es un gol en Rock and Pop. Gol de Ferro. Gol de Ferro, che. Chano, Dan Bionica, hincha de Ferro, hincha del rock. Mariano Clos está en Rock and Pop, donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. ¿Cuál es la banda que más veces vino a la Argentina? ¿Cuál es el disco que festeja su 25 aniversario? ¿Quién cumple años ese jueves? Estadio cubierto Malvinas Argentinas. Megadeth presenta... La paz se vende, pero ¿quién la compra? El 13 de septiembre vení a la fiesta. Toca la Filarmónica del Colorado. ¿Sabías que una herida se debe limpiar con gasa en lugar de algodón? La Nación presenta Guía de Primeros Auxilios, avalada por la Cruz Roja Argentina, con todo lo indispensable para aprender a actuar ante cualquier situación de emergencia. El martes 4, fascículos 1 y 2 de regalo. Todos los martes, con tu diario La Nación. Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo y hacer un puente. La Franela llega a Flores. Si te veo, amor, 8 de septiembre, lado, Teatro Flores, 21 horas. Entradas en venta en los lugares de siempre. La Franela, sábado 8 de septiembre, en el Teatro de Flores. Compra, vende o alquila tu próxima casa en argepro.com. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Así es, señores, continuamos por decidir, todavía queda. ¿Quién cierra el programa del día de hoy? Lo que estás escuchando de fondo es Damn the Machine, la banda de Chris Poland, aquel guitarrista inicial de Megadeth, que le dio ese toque tan particular a discos como Killing Is My Business o Pixels But Who's Buying, uno de los que toca Megadeth el próximo 13 de septiembre en particular, la primera de las fechas. Y la otra banda... es que tienen algún parecido con Megadeth, ¿no? La otra banda es Fatal Opera, la banda del baterista de Garth Samuelson, lamentablemente fallecido. Y mientras vos decidís cuál de estos dos querés escuchar, por el Twitter, @violentos-959, nosotros vamos a deleitarnos con una perla del pasado. 1984, acá tenés a Venom. ¿Vos querés saber cuándo, cómo y dónde empezó el black metal? Bueno, empezó con esta banda, cuando estos tres borrachos se decidieron a armar algo que en su momento parecía carente de cualquier musicalidad, pero que con los años fue adquiriendo un estatus y hay literalmente miles de bandas que se sintieron influidas por una manera de tocar más desprolija y también por una voz más podrida que lo habitual. Pero en aquel momento si escuchabas algo como esto, te morías, evidentemente. Warhead, es mi tema favorito de Venom, lo reconozco. O sea, una banda que no me gusta mucho, pero este tema en particular me parece más que interesante. Warhead, Venom en tiempos violentos. Andan las bandas, ¿eh? Esta es la ruleta del demo, mi viejo. Demos, producciones independientes, discos bien editados, editados como se pueden. Esta sección da para todos. Lo importante es estar en contacto con las bandas nacionales y saber qué están haciendo. Esto que estás escuchando es Sacrum, un adelanto de su tercer disco. Criminal. Producido y mezclado por Martín Guerrero, grabado, mezclado y masterizado en Sacrum Studios entre marzo y julio de 2012. Fresquísimo, mi viejo, ¿eh? Vida y muerte no están lejos, carne virgen de mi creación. Hasta se le animaron a un cover de Madonna. Toma mate. Es mi sangre la que lleva. Formados a comienzos de 2007 con 12 EPs en su haber, tras mucho trabajo de preproducción, Ironía, esta es la banda formada por Marcelo Pinto, Mauricio Pola, Adrián Micheli, Damián Vera y Piper Mugertegui, graba su primer material discográfico, su primer LP en realidad, que se llama Hate State, estado de odio, digamos. Bajo la producción artística de Fernando Escarcela, Rata Blanca, Logos, Temple, Su Ruta, y Mariano Hospital, de Logos, Hipnosis y demás, ve su primer LP La Luz, el primer LP de Ironía, Hate State. Desde la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, Jazer, se escribe J-A-Z-E-R, que en hebreo me ponen aquí, que significa ayudador. Nos ofrece el tema Rey Justo. Miguel Molina en voz, Esteban Epulef en guitarra, Maxi Paredes en guitarra también. Darío Castillo en bajo, Marcos Holguín en batería. Una banda formada a fines de 2005. Influencias musicales: todo el white metal, Logos, Boanerges, Rata Blanca, Halloween, Iron Maiden, Striper, Symphony X, etcétera, etcétera. Las letras son de prédica cristiana. Bancátelas si es lo tuyo. Es Agama, el tema Contra tu cuerpo. No puedo entrar. Una banda de rock alternativo a la cual no le gustan en absoluto las etiquetas y que dice tener un poco de todo. Sebastián Makarevich en voz, Alejandro Canosa en guitarra, Milton Legovich en bajo y coros, Fernando González en batería. El disco se llama Perspectivas. Lo están presentando el viernes 7 de septiembre en Sadar Club de Avellaneda, avenida Mitre 6675, me ponen acá. Son los Redención, una banda formada en 2008 de Neuquén Capital, ¿eh? Yerko Faure en la voz. Primera guitarra, Alejandro Jiménez. Segunda guitarra, Luciano Studillo. Bajo, Lucas Viaba. Batería, Martín Gualmes. Influencias, Iron Maiden, Metallica, Pantera, Megadeth, Su Ruta. Están presentando su EP, su primer EP, Mundo Aparte. Y el tema que estamos escuchando es el que da título al disco, Mundo Aparte. Provincia de Córdoba cierra la cuenta el día de hoy. 11th Ocean. Un décimo océano sería. José Luis Luna en viola, Julio Imbaldi en voz, Valentín Schaffhauser en batería, Oscar Cavión en bajo, Santi Toselli en teclados. Dicen, hacemos un progre bastante melódico con algunas partes pesaditas, algunas partes medio sinfónicas, algunas partes oscuras, otras felices, muchos climas, de todo un poco. Esto me lo trajo Santiago Burgui, que además participa en el disco, me refiero al cantante de Beto Vázquez Infinity, que estuvo la otra vez aquí en el estudio. El tema se titula The Great Ocean. El gran océano, y este lo dejamos correr hasta el final. Oh! nuevo y lo viejo. Lo brutal y lo elaborado. Lo clásico y lo moderno. Lo extremo y lo melódico. Lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Empieza con un pequeño temblor. Muchísimas gracias. We will meet again. Un escalofrío recorre todo tu cuerpo. We will meet again, you will see. La sensación crece. I'm coming home. Hasta que la tierra tiembla. En septiembre, la Filarmónica del Colorado. Son grosos, sépalo. Vuelve 13 y 14 de septiembre. Megadeth. Exclusivo de Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. ¿Sabías que una herida se debe limpiar con gasa en lugar de algodón? La Nación presenta Guía de Primeros Auxilios, avalada por la Cruz Roja Argentina, con todo lo indispensable para aprender a actuar ante cualquier situación de emergencia. El martes 4, fascículos 1 y 2 de regalo. Todos los martes, con tu diario La Nación. Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo y hacer un puente. La Franela llega a Flores. 8 de septiembre, Teatro Flores. 21 horas. Entradas en venta en los lugares de siempre. La Franela. Sábado 8 de septiembre en el Teatro de Flores. ¿Cuál es la banda que más veces vino a la Argentina? ¿Cuál es el disco que festeja su 25 aniversario? ¿Quién cumple años ese jueves? Estadio cubierto, Malvinas, Argentina. Megadeth presenta... La paz se vende, pero ¿quién la compra? El 13 de septiembre, vení a la fiesta. Toca la Filarmónica del Colorado. Compra, vende o alquila próxima casa en argenpro.com. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Desde las primeras emisiones de este programa, conmigo como conductor, venimos cerrando el programa justamente con una versión del himno nacional que suena a las 12 en punto en guitarra. Muchos me preguntaron quién era el intérprete de esta versión. Y les contesto, ya lo contesté muchas veces antes, pero lo contesto ahora de nuevo. Se trata de Sergio Gustavo Nader, un guitarrista oriundo de San Nicolás. Y ahora lo tenemos justamente en línea para una breve telefónica. ¿Cómo anda, maestro? ¿Me escucha? ¿Cómo te va, César? ¿Todo bien, maestro? Todo bien, todo de primera. Un poco de gripe, pero ya pasará. Está bien. Y viste los cambios de clima, lo que son. Y terrible, sí. Terrible. Bueno, resulta que cuando hicimos el Requiem Tour, es decir, un viajecito que nos mandamos por varias provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, hace ya más de un añito, me llegó el parte del material de Sergio y entre ellos un recopilatorio de los 10 años que incluía esta versión del himno nacional argentino. ¿Cómo se te ocurrió interpretarla? Resulta que yo esto lo vengo tocando más o menos desde el año 90, 91. Salió un poco a modo de rareza, ¿viste? Ajá. Hasta como de gracia, ¿viste? ¿Viste el comienzo, cómo es que suena, del modo que suena? Ajá. Y lo hacía como un entrenamiento para hacer ejercicio y lograr ese efecto tipo flautita, ¿viste? Si consigue la guitarra. Sí. Y bueno, con el tiempo fui tocando, y cuando me presenté por primera vez, al segundo show empecé a hacer eso. Ajá. En el año 96. Fue un 14 de diciembre del año 96 que hice eso por primera vez ese comienzo, ¿viste? Ah, lo tenés bien registrado y todo. Sí, me acuerdo patente. Y vos sabés que... ¿Viste esas trasnochadas, esos sábados a la mañana, domingo a la madrugada? Ajá. Cada un amigo mío, eran tipo 5:30 de la mañana, y me dice, che, Turco, dice, tenés que hacer el himno. No, digo, pero una cosa, es como una cosa así, un adornito. No, no, me dice, tenés que hacer el himno porque te van a robar la idea, que esto, que el otro. Bueno, me quedé, me dejó pensando lo hago, ¿viste? Totalmente. Bueno, alguno también pensará que se trata de un guitarrista nuevo, que está haciendo sus pinitos y todo. No, ¿cuántas producciones independientes tenés en tu haber? Mirá, son producciones independientes, algunas son largas, otras son cortas, pero en total son 25, incluyendo compilados, todo. Claro, yo cuando vi la lista, porque yo ya lo había hecho algún comentario de demos y demás en alguna de las revistas en sí, las señor, que trabajé, sí, ¿no? Señor. Pero bueno, cuando vi la lista completa, dije, ah, bueno, 25 producciones independientes, es una especie de pequeño récord. Y encima, no todo instrumental, sino con varias opciones y alguna banda y demás, ¿verdad? Exactamente, hay de todo. Es más que nada instrumental. En realidad la música es como que la guitarra canta. Ajá. No es el típico disco de guitarrista instrumental. Ajá. Tiene un formato de canción, ¿me entendés? Sí. Y bueno, yo hago hincapié en eso, cosa que los temas queden en la cabeza y bueno, y meter, si el tema me requiere algo técnico, lo pongo. Si no me requiere algo que no tenga que meter mucha cantidad de notas, todo, también lo hago. O sea que a medida que vas haciendo la canción te pide prácticamente qué es lo que tenés que agregar o sacar, ¿viste? Entiendo. Y bueno, y hay partes cantadas. Ahora, por ejemplo, ya el viernes que viene entro a grabar el nuevo disco que se llama Misterios por Resolver. Ajá. Que también le tengo mucha fe, va a ser un disco a durar alrededor de los 25 minutos y me gusta mucho las progresiones armónicas que hay, todo va a ser un disco que lo espero yo mismo como resultado final porque creo que va a estar muy bien. Bueno, lo esperamos también acá, lo mandás, ¿no? Pero sí, ¿cómo no te lo voy a mandar, César? Bueno, si alguien quiere comunicarse con vos, ¿a dónde puede hacerlo? Mirá, César, se pueden comunicar por el mismo Facebook, que pongan Gustavo Nader y bueno, ahí... Estoy, me van a ver porque estoy con una guitarra y una remera. Así que... Si vas a un concierto y te dicen, me ubicame ahí, soy el de pelo largo. Encima pelado, ¿viste? Claro. Se me ha molado la chapa, así que otro dato, ¿eh? ¿Cómo anda la gente en San Nicolás, Nacho y los demás? Muy bien. En este momento Nacho está haciendo su programa, dura 3 horas y media. Ajá, el responso del guerrero, ¿verdad? Sí, señor. Bien sí, ahí, bueno, bien ahí. Andan, muy bien. Anda bien San Nicolás con su onda, con su heavy metal, rock and roll, ¿viste? Estupendo. Estamos pasando un lindo momento, te digo, en este momento en San Nicolás. Me parece muy bien, porque yo lo que voy a hacer ahora es dar entrada a tu tema Cuando el cielo se desploma, que esperemos que no sea profético. Qué lindo. Y mirá, cómo está, te digo. Pero bueno, muy gracias, César. No, saludos por nada, gracias a vos. Antes que nada, tiempo violento, para mí es una gran alegría que mi música se difunda, ¿viste?, por cualquier parte del país o del mundo, y más que nada una emisora tan importante como es Rock and Pop, que en este momento está saliendo Tiempos Violentos, que veo que ha vuelto un poco a las raíces de lo que era el viejo heavy rock and pop. Sí, señor. Así que me parece muy positivo eso. Bien ahí. Te agradezco muchísimo la comunicación, estamos en contacto, y ahora pasamos a Cuando el cielo se desploma. Un abrazo grande, chau, maestro. César. Gracias, Chao, nos vemos. Chao, para lo que necesite, contá conmigo, Chao, saludos a todos. Después no te lo pierdas en el himno también, al cierre de la emisión, qué tanto. Ahora sí, los ganadores del concurso de la remera de César. Aclaremos, lo que se sortea no es la remera que llevo puesta, porque alguno después me dice, loco, sorteaste una remera de Maiden y yo pasé y me dejaron un disco. No, no, nada que ver, lo que se sortea es el pozo de discos y entradas. Discos de 2112, de Vibrión, de Purple Nights, de Corsario Negro, las entradas para ver a Magnus y Hell Machine en Gier el 15 de septiembre, para ver a Gunner o Gunner, como prefieras, el sábado 8 de septiembre también en Gier. Todo eso se lo ganaron los siguientes personajes que postearon en nuestro muro de Facebook: Roberto Casti, Mariano Sass, Sergio Díaz, Jimena Carbia, Matías Ramúa, Pablo Labolida y Bruno Tipi. A partir de mañana pueden pasar por Freire 932, por la recepción de Rock and Pop, a retirar sus premios. No los dejen dormir ahí una semana, dos semanas, por ahí tres lo tienen. Después los muchachos de seguridad dicen, loco, no se lo lleva nadie, papita pa'l loro, tampoco es cuestión. A ver qué nos dice la gente en el Facebook. Nos dicen por acá Diego Musilo, AB César, che, saludos, muy bueno el disco de Exdeo, muy recomendable. Temazo de Extreme, Nuno es una bestia, lamentablemente la banda no tiene el reconocimiento que merece. Un saludo, César, dibuje de cátedra, cómo me gusta la historia. Matan esas curiosidades que soltás al aire, man, abrazo. Gracias, che. Caro Mustain dice, te estoy escuchando al fin después de renegar con internet y los plugins que no responden y la PU desde Villa Dolores, Córdoba, aguante el metal y usted prócer. No, no, no, los próceres están en bronce. Es verdad, hemos tenido también un problema en estos días con el blog de Tiempos Violentos que no se abre bien, pero eso se va a solucionar de un momento a otro. Es de esas triquiñuelas de internet, sencillamente. Martín Tonelli dice, te dejo humildemente un tema de mi banda, Extremo. Vamos a contar cómo son las cosas. Si vos tenés un tema, o mejor dicho, si tenés una producción independiente y querés acercarla al programa, acercala como corresponde. No me dejes un tema en el muro. Comunícate con la producción por privado y decí, ¿cómo hago para hacerles llegar tal cosa? Y después les pasamos dirección, les pasamos una dirección de mail también para que nos lo acerquen. O sea, hagámoslo organizado, ¿sí? O sea, yo encantado de escuchar lo que me dejen, pero por favor, un poco de orden. Y otra cosa, te dejo mi banda para que la escuches. No, no, hola, ¿qué tal? Somos tal banda de tal lado. Mirá, tenemos tal cosa, ¿te interesa pasarlo? ¿Qué sé yo? O sea, las viejas presentaciones, los viejos modales, viejo. Vamos de vuelta. Aguante Tiempos Violentos escuchando desde Punta Alta, Iguana. Dice Iguana Pecena eso, ¿eh? Bien por Extreme, no es solo baladitas boludas. Extreme es muy rockerito y pesadito, dice Norberto Aníbal Lanzor, que nos deja una foto de Motley Crue aquí. ¿Qué más? Euge Garay Basualdo, un beso grande le mando. Dice, estimado, le mando un poco de pornografía griega. Hay cientos de piezas como esta, griegas, romanas y hasta mochicas. Saludos. Sí, sí, claro, la pornografía no se inventó ahora y acá tenés un buen ejemplo que lo da Euge en el muro. Dice, a ver, ¿qué más? Leonardo Jaita dice, hola César, como siempre muy bueno el programa, felicitaciones, te paso una fecha. Toca el 8 de septiembre en el Salón Reducci, acá en Cespeña, 1442. Un saludo, mi viejo, también. Dice, saludos César desde Bolivia, Denis Torres Tito. No me pierdo un solo domingo tu programa, gracias a internet puedo disfrutar el corazón que le pones para conducir Tiempos Violentos, aguante el metal. Dice Sergio Dra, otra vez comenzaron el programa con un tema de la década de los 80. Muy bueno, César. Unos amigos me regalaron el nuevo disco de Testament, donde está el cover de Queen que pasaste la semana pasada. Es un discazo terrible. Y hay más mensajes, pero nos vamos a quedar ahora con el de Elena Felisa Juárez, que dice, César, querido, qué buen programa, gracias. Mañana es mi cumple, 47 jóvenes años, y que lo digas. Junto al metal desde los 13 años, regalame un tema. Soy fana de cover del Dio Ozzy, sobre todo. Gracias, un genio. Normalmente no complacemos pedidos porque el tiempo no nos lo permite, pero hoy yo me siento tan nostalgioso, tengo tantas ganas de escuchar este tema que realmente voy a hacer pedazos la planilla y me voy a pasar un Judgment Day de Whitesnake. Porque sí, porque me place. time has come to find a new day has begun, and it promises to stay, to soothe the pain of wasted years, kiss away the bitter tears, love to light the way. Shadows of the past, your spirit free to fly at last, shining in the sun. Por si no te lo dije antes, los que ganaron el concurso de la remera, la respuesta era Nicolás Polo, pero también podía ser Fernando Escarcela, que participó como invitado en el disco 4 de Barilari. Te dije que hoy estaba muy enganchado con la nostalgia. Bueno, decidí borrar todo lo que tenía en la planilla y darle a la nostalgia. Más que nada acordándome que leí estos días que Eddie Van Halen estuvo 3 semanas internado, una noticia que trascendió muy tarde, aquejado de diverticulitis, que es una enfermedad infecciosa del intestino, y que a raíz de ello van a estar suspendiendo o postergando, mejor dicho, la gira por Japón, lo cual también nos atrasa a nosotros si alguna posibilidad teníamos de ver a Van Halen en la Argentina. Pero igualmente un tema podemos pasar, ¿no? I'm the one, yo soy ese, claro. Eddie es ese. ¿Cómo tocaba este pibe? ¿Cómo toca este pibe? Pero, ¿te acordás cuando lo escuchaste la primera vez? ¿No se te pusieron los pelos de la nuca de punta? Entonces no sos humano, viejo. Escuchá esto. I'm the one. Dice Einstein lo mismo que Jacobo Winograd, che, el tiempo se va de las manos y realmente cuando te divertís se va más rápido todavía, ¿eh? La cortina de áspera indica que se termina el programa del día de hoy. El oráculo se ha visto inclinado para el lado de Dan The Machine y el guitarrista Chris Poland, así que vas a estar escuchando I Will de Dan The Machine, el único disco de Dan The Machine de Chris Poland, guitarrista de Megadeth. Muchas gracias a Agustín Bacá, nuestro asistente que estuvo corriendo de un lado para otro hoy. Sergio Alfonso hizo una mezcla de cosas ahí, porque yo, claro, como cambio de opinión todo el tiempo, dejo una planilla re prolijita y después voy salteando cosas, agrego otras. Es decir, un desastre, la pesadilla de cualquier operador. Gracias a Laura Paz, que me saca unas fotos bárbaras para aparecer en el Facebook como si pareciera un ser humano. Y los dejo en manos del ilustre, del irreprochable Tapa Martín, que ha vuelto luego de una semana de recreación. Suena bien eso de tener unas vacaciones recreativas, ¿no? O sea, no suena como una paja, suena como un polvo en un telo, suena bien, ¿eh? Como corresponde. Bueno, señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos la semana que viene en esta cita que debe ser inamovible, viejo. Así te lo digo. Chao, nos vemos. Dan The Machine queda sonando en el ambiente. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. A la medianoche. minutos arranca Trasnoche Rock and Pop. Dava Martín y Rock, rock para gente despierta. Trasnoche Rock and Pop. Solo por Rock and Pop.